Es integrante del MTE y le damos la bienvenida a Alejandra Cifuente. Ale, ¿cómo estás? Karina y Camila, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, contanos, estuviste por allá por Buenos Aires, contanos cómo estuvo, los sentires, la presencia, contanos. Bueno, yo como plenario, de viajar, es mi primer plenario. El primero lo tuvimos acá en Viedma, en el Bañario del Cóndor, y esta vez me tocó viajar y ir a un plenario nacional donde estuvimos en Ezeiza, que fue una cosa muy, muy, muy nutritiva, donde nos ayuda a poder seguir en la lucha, a poder pelear por cada uno de nuestros compañeros y para poder seguir trabajando como lo venimos haciendo. Fueron, digamos, de distintas partes de todo el país. ¿Cómo fue encontrarse, no? ¿Y qué fueron allí escuchando, intercambiando las experiencias de cada lugar? Sí, sí, fueron de todos lados. Encontrarnos con gente que estuvieron en nuestro plenario acá en La Boca. Estar con ellos, encontrarnos con lo que son la cabeza nuestra. Fue algo muy grande, muy lindo, muy nutritivo. Alejandra, ¿se encontraron, bueno, como decías, con otra vez muy diferente los trabajos en otros lugares? ¿Compartieron las experiencias y demás? Sí, sí. Se trabaja casi de la misma forma. Yo fui más como promotor ambiental, que nuestro trabajo, que el trabajo que realizamos en las calles, visibilizando a nuestros compañeros. Y lo que es el trabajo que realizamos como cooperativa. Claro. Y allá había muchos de distintos lugares, porque allá están los carreros, los que andan en las calles, los que trabajan día a día tirando esos carros que antes los hacían a caballo, ahora tienen el carrito que entrega la federación, en el cual ellos pueden trabajar más dignamente. Bien, ¿con qué te viniste, Alejandra? ¿Con, bueno, ganas de seguir o...? Sí, con ganas de seguir peleando, luchando y llevando este trabajo que nosotros llevamos realizando hace ya 7 años. Pero yo vengo de hace mucho más, ya hace 21 años que vengo trabajando en lo mismo. El trabajo que nosotros realizamos es un trabajo digno, un trabajo que reivindica nuestro vivir, nuestra familia, todo. Y nos ayuda un montón la gente que hace la separación en origen, nos colabora para que ese material llegue limpio y en condiciones a nuestras manos, ahora no a las mías, sino a las de mis compañeros que trabajan en la planta Girsu. Claro, porque vos arrancaste, si nos querés hacer un breve resumen, sabemos que estuviste primero de una manera familiar, ¿no? O vos arrancaste como medio sola. Sí, nosotros trabajábamos en las calles de Viedma haciendo el recorrido como carrero, pero individual, mi esposo con un nieto y yo con una de mis hijas que se turnaba para salir conmigo. Carrero sería ir a... atrás. ¿Sí? Ir a, o sea, buscaban en todos los lugares para ver los materiales para reciclar, digamos. Sí, lo que juntábamos era cartón. Teníamos ya el recorrido desde antes que pasara al recolector, poder nosotros retirar ese material que había, que estaba el papel, el diario, la revista, todo lo que era cartón. En aquel entonces estaba Luca Ioli, que era un lugar donde nosotros retirábamos muchísimo cartón, ahí se llenaban los dos carros y se podía volver a la más temprano. Ese día que nos tocaba Luca Ioli era el día que no solo yo, sino la otra persona que también hacía el mismo recorrido, que era otro cartonero que andaba también trabajando en ese entonces. Bien, buenísimo. Bueno, de ese tiempo a esta parte se ha progresado mucho, Alejandra. Sí, sí, desde esa época hasta que entramos a trabajar lo que es a nivel cooperativa con nuestros compañeros, que arrancamos 10 en aquel entonces y ahora somos más de 75 compañeros, fue un logro muy grande, una lucha y ponerle el cuerpo todos los días, salir y luchar y estar con todo, ¿no? y ahora al estar trabajando en conjunto con el municipio en lo que es la planta Girsu, con lo que son ahí las Girsu, que hay un, que son los tres municipios, son Patagones, Viedma y San Javier, que trabajan en conjunto en la planta Girsu, y nosotros trabajamos, estamos trabajando como promotoras ambientales en conjunto con ellos, que es donde vamos a las escuelas, damos charlas y capacitamos a los niños para que ellos puedan implementar la separación en origen. Así que eso es lo que estamos llevando a cabo ahora. Bien, te agradecemos un montón la comunicación y que nos des un pantallazo de cómo se vivió este plenario allí en Buenos Aires. Así que bueno, Alejandra, felicitaciones por todos los logros y bueno, seguir en la lucha entonces. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Alejandra Cifuentes.